es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Gente, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Este martes 24 de enero del 2016 estamos en una emisión más en la Casa de la Radio, de la Casa de la Cultura. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos aquí con gente invitada, una sorpresa más. Steffi, muy buenas noches, tenga usted. ¿Cómo me dijo Steffi? Steffi dice. Buenas noches, chicos, les saluda Steffi Catering. Martes 24 estamos, ¿no? 24 de enero. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Ya vamos a terminar enero, vamos a entrar a un nuevo mes. Febrero. Sí. ¿Cómo están? Mi querido Anthony, ¿cómo le ha tratado estos 15 días que estuvo ausente? 15 días, 8 días nomás, Steffi. 8 días ausente por motivos personales. Pero ya uniéndonos a esta elocuente conversación con los chicos de con un talento nacional que vamos a presentar más adelante. Estamos con varias sorpresas. ¿Me puede contar cómo le fue en su cumpleaños? Disculpe, no pude llegar a su onomástico. Súper bien. Estuvo gente muy querida, muy allegada a mí. La verdad, gracias chicos otra vez por asistir. Y todo chévere, todo chévere. Yo creo que tu cumpleaños es el día que más debes disfrutar porque es un año más de vida. Así que son experiencias que ganas. Cosas que pierdes también en el año que pasó. No, pero no diga cosas que pierdes, sino cosas que aprendes. Que aprendes, porque eso es un aprendizaje de vida. Sí, chicos, recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocc.com o a través de la 940M o descargarse del Play Store la aplicación Radio CCE HD. Así que, chicos, todos. A ver, embrague. No, solo a mí me dice usted que. ¿Cómo me dijo? ¿Qué me dijo? A ver. Pueden descargarse desde el Play Store nuestra aplicación Radio CCE HD y desde ahí nos pueden escuchar. O también nos pueden mirar en vivo desde www.radiocce.com con videíto y todo. ¿Qué le parece? Estamos ya actualizados, ya dentro de la Casa de la Cultura nos han brindado todas sus cualidades que ahora ya ponen, va. Antes no había nada de eso, pero creo que estamos avanzando y estamos avanzando súper bien, ¿sí o no, mi querido Anthony, en los proyectos en los que estamos? En los nuevos proyectos que se avecinan, sí, vamos a tener nuevas sorpresas para ustedes, para nuestros oyentes, para toda la gente que nos escucha, y a la final, ¿quién ganó, cierto? Ya lo dije. No, es que a mí me tiene que actualizar, ¿no? Es que yo no estaba, pues. A ver. Ganó Cristian Guana y Fernando Vaquero. Y ahí les toca ponerles el pol. Y el beso. Por eso, es que ya ahí usted ve si es del beso donde sea, pues. Claro, hay que darle su respectiva muchita. ¿Es muchita? Muchita. La muchita. Ya. Y la mordidita. Es una mordidita nada más para encender el ambiente. Claro, mi querido Anthony. Oye, qué bueno, pasándonos de coles a nabos. Ya dejó de llover, ¿no? Por días. Porque hace un frío. Pero hoy es como que estuviésemos en la querida La Tacunga. Porque hace unos solazos y sopla el viento, como no tienen idea, pero. Pero hizo un sol espectacular hoy. ¿Para qué te cuento? Sí, lo viví. Y mucho sol en la capital de los ecuatorianos. Hoy por hoy pasamos sobre los 32 grados centígrados, me parece mediodía. Un sol infernal, canicular, como dirían nuestros amigos. Pero por ahí se toma una agüita de viejas, aunque sea. ¿La agüita de viejas? No, es para el dolor. ¿O la de joven? La de joven nomás. Ok. Te cuento que también se están conectando vía Facebook desde Steffi J. Catering. Ah, ya. Ya no es J. Ya no es J. Ahora es J. Ahora es J. Ya no somos bilingües. Ya no somos bilingües. Ya. Igual nuestro querido Esteban Alejandro Quiroz, ¿será que está viniendo? Dice que se demora un poquito porque dice que le ha cogido un tráfico infernal. No sé dónde, pero le ha cogido un tráfico infernal. Ok, quiero enviar unos saluditos a Byron Cabrera Quinteros, Alexander Cruz, Mauricio Jadán, Brian Carvajal, que nos estás pidiendo rap. Algún día vamos a tener un programa de rap. ¿Algún día? Sí, algún día. ¿Algún invitado tenemos que tener? No muy lejano. A Luis M. Sí, mi vida. A Valeria, a Joshua Cuello y a Lalo Carrera y a Efraín Eduardo, que también es un exponente de música reggaetón de la ciudad de Quito. Pero no se ría, es un exponente, es un talento nacional. Es un talento nacional. Hágale caso al joven. ¿No ve que él puede ser el futuro Farruko? O Maluma. O algo así. O Ozuna. Corazón de seda va a cantar. Corazón de seda. Bueno, y creo que ha llegado el momento del ta ta ta ta. Ta ta ta ta. Vamos a presentar a quién creen que tenemos invitados, chicos. A ver, yo quiero que todos los chicos del Colegio Mejía se conecten. Ah, son ex Mejía. ¿O estudiaron en Mejía? No. No, entonces. Nada, ese no. Solo él. No mucho que digamos. Y solo un curso, ¿no? Ah, un curso. Se expulsaron. Ya, está bien. A ver, querida Antonio Betancourt, tengo el honor de presentar a un nuevo grupo, un nuevo exponente, a pesar de que ya tienen muchos años de trayectoria y creo que muchos de ustedes han escuchado sus canciones, los estudiantes de acá de Quito. Se llama Metafísica Popular. Así que, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Tengo a mi lado. Empezamos a la izquierda. Vamos por el Juan Daniel, sí. Buenas noches, mi nombre es Juan Daniel, yo soy el guitarrista de Metafísica Popular. ¿Cómo le va? Saludos a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es David Chumaña y bueno, qué grato estar aquí en esta cabina que la visitamos como hace 15 años atrás. Fue una de las primeras que nos dio la apertura y para nosotros es bien grato siempre volver a pisar la Casa de la Cultura, esta casa de donde hemos nacido muchísimos artistas del lado contestatario, del lado de la cantautoría ecuatoriana. Del lado trovador, dirían en la... No tanto. ¿En cierto modo o no tanto? No tanto, porque bueno, la trova viene de o sea, identificarse como trova es identificarse con Cuba, con esa tendencia de la nueva trova cubana. Y muchísimas veces el cantautor ha caído en eso de andar con su bufandita y creerse dueño de la verdad, ¿no? Más bien nosotros estamos haciendo un arte popular ecuatoriano, el contacto con la gente, el siempre estar al pendiente de lo que dice la gente y muchísimas veces convertirnos en la voz de la gente también. ¿Y cómo se convierten ustedes en la voz de la gente? ¿Cuál es el...? Mira, el grupo tiene una convicción social muy amplia. Nosotros hemos apoyado muchísimas causas estatales, causas culturales. Estuvimos apoyando a la Casa de la Cultura antes de que el gobierno la intervenga para que mantenga su autonomía, pero bueno, ante la ley no hay quien se someta, ¿no? En cuestión de causas, nosotros tratamos de cantar lo que vivimos y vivir lo que cantamos. Y no somos, bueno, nuestros temas no están en los primeros números o en las finales de las radios de moda, pero sin embargo la gente las conoce porque hemos hecho trinchera en las redes sociales, en YouTube, los temas sobrepasan el millón de visitas. Parece interesante. Millón de visitas, ¿como Metafísica Popular? Bueno, como David Chumaña y Metafísica Popular llevamos un trabajo de 3 años. Y bueno, Metafísica Popular viene siendo un proyecto más encaminado a la idiosincrasia ecuatoriana. el léxico ecuatoriano que se utiliza, como el salir afuera, el bajar abajo. Dentro adentro. Dentro adentro. Sí. Ya vistes. O ya sácale escuchaste. Que yo le puse, algo así. Súbete que yo me bajo. O anda clausura la inauguración. Así es nuestro país. Dentro sí. de su ideología, de su idiosincrasia, como dice David, vivimos en un país muy temático, muy cultural, muy cosmopolita hoy por hoy, la ciudad de Quito. Me parece interesante, muchachos, lo que ustedes hacen como trabajo. ¿Les parece si vamos ahorita con uno de sus temas? Un temita. Metafísica popular. Justo eso. Oy cara. Metafísica popular, oy cara, metafísica popular. Si tu equipo es puntero de la cola, mañana hay paro movilizado, porque comes primero el segundo, tu guagua chiquita bien grande está. Oy cara, metafísica popular, oy cara, metafísica popular. Chico, se está quelando el agua, mañana voy a subir abajo. No seas tan así, séte más como eres, porque no eres como el como se llama. Oy cara, metafísica popular. Oy cara, metafísica popular. Vean nomás, pongan los efectos, aunque sea, vean. Pasó. Acá nacen los aplausos. Acá no ha habido aplausos. Acá no hay el. Nosotros mismos. Yo pensé que cuando dijo por ser siempre así, iba a decir, estas tres notas son para ti, algo así. No seas tan así, séte más como eres. ¿Por qué no eres como el como se llama? Oye, es que este es el único país que uno entiende una cosa sin que la digas. Ajá. Entonces, oye, ¿qué? Pásame ese cómo es que está ahí encima. ¿Cómo es? Sí. Y lo traes. Yo tenía un amigo que era alemán y me dice, oye, ¿cómo le entendiste? Si no te dijo nada, bueno, pero acá somos pura telequinesis. ¿Cómo es el vulgarismo que utilizan acá? ¿En Enantes? O en la costa también, ¿no? Las vistas. Yo una vez preguntaba, oye, ¿pero por qué dices las vistas? O sea, si son los órganos, ¿sabes? El tacto, es el olfato. No pueden ser las vistas. Dice, no, hay que saber. Paisano vos, ¿no? Es que son dos. Dice. Claro, yo no quedé como el tarado ahí, ¿no? Como el serrano. El serrano como mi papá con gusano. Serrano, ¿verdad? No, pues allá nos dicen serrano vos. ¿Cómo te dices? ¿Cómo? Serrano bobo, cuando tú no le entiendes de eso, pues serrano bobo así. Ah, sí, es lo que él dice, ¿no? Allá no dicen, entonces. Claro, es, más o menos ya me contagiaron ya. Venga. La metafísica popular. No, lo rico de esto que hacemos nosotros es viajar y encontrarse con todas esas culturas, con todas esas expresiones. Algo muy característico allá del puerto principal es que nunca te dicen el tanto exacto que tienes que caminar. Tú dices, oiga, ¿dónde queda la 9 de octubre? Verá, coge esa calle y váyase largo. Sí, pero ¿cuántas cuadras? No, váyase largo. Y la 9 de octubre es como decirte aquí la 10 de agosto. Y es largo. Y llegamos. Claro, sí. La verdad es que se llega, ¿no? Sí, se llega. En Cuenca también hay una calle, tuve la oportunidad de estar en Cuenca, que me hizo caminar 2 horas la Don Bosco. Porque decían los platos típicos que era Don Bosco. Yo dije de ser una calle tipo, no sé, la Columera, ¿no? La Don Bosco comenzó a caminar 2 horas. 2 horas. Pero es que era que preguntes, ¿y Don Bosco y 10 de agosto? Aunque sea por lo menos. Sí, coja taxi. Sí, ya. Es que ella también asumió esa de que aquí nomás es. Aquí chito nomás. Es que se presume que Cuenca es pequeñita, ¿no? No, que va. No, o sea, yo que estuve en el centro de Cuenca, un señor nos dijo, bueno, caminan 20 minutos y están en la Don Bosco. Pero ¿sabes lo que es caminar 20 minutos? Yo sé. Si una cuadra te cruzas en 2 minutos, imagínate, multiplica eso por 10. Claro, y después un señor dijo, ya que preguntamos, ¿no? Dijo, bueno, pero eso le pasa por muca, mejor, por no pagar después tax. De una claro, hora de... por no pagar el $1.50. Es que si tú vas de turista, se supone que es para conocer, no para ir tentando. No, pero tampoco y te vas a exponer, pues. Ya mismo llama. Pero era 1:00 p.m. tarde, no voy a responder. Oye, ¿dónde queda la Don Bosco? Preguntando si llega a Roma. ¿Y desde dónde crees que te estoy llamando? Algo así. Bueno, chicos, esto es de los vulgarismos, culturismos. Se llama léxico. Léxico. Sí, es el léxico que utiliza cada región. ¿Alguna del oriente saben ustedes? Yo me sé muchas, pero son medias patán. No hay como decirlas claro, bien. Claro, no, eso... ni al aire. Claro, no, es que los mococha también nos dicen a nosotros longos. Porque, bueno... Todo el mundo es longo. Lo... Sí. No, pero el mococha se cree fino porque... Le voy a contar una historia, ¿no? Como eran antes las petroleras, los gringos se cogían a las nativas. Entonces ahí hubo una mezcla. Entonces los manes de ley son ojiverde. No, pues es por eso que le ves al negrito que se llama Alberto... A Spencer. Algo así. Eso sucedió en Ancón, cuando hubo el primer pozo petrolero, uno de los primeros pozos petroleros allá en la provincia, hoy, Santa Elena. Y había todo este mestizaje de allá. Claro, es una realidad. Pero, eso. Mira, yo viví algún tiempo en Guayaquil, ¿no? Y claro, allá no se identifican como indígenas o como longos. Pero es porque, bueno, los españoles llegaron por las costas y los primeritos que murieron fueron ya se me quedó la vista. Los primeros que marcharon fueron los Valdivia, los Huancavilca y solo quedaron las vasijas. Entonces ellos empiezan a treparse a la serranía, a Cano. Lamentablemente nosotros estudiamos la historia mal contada del padre Juan de Velasco. No sé si ¿sí? se acuerdan. Hasta sexto grado, loco. Yo tenía un profesor en la universidad que el man decía, o sea, ¿ustedes se imaginan a Rumiñahui o Atahualpa en el frío de Quito caminar con taparrabos? Está ilógico. Si los otavalos ya hace 5.000 años desarrollaron la textilera y la vestimenta que tienen ahora. Y Atahualpa no es más de 500 años. O sea... Le mataron unos 100 antes nomás. momento cultural en el Papayal. No hay que estudiarle mucho a Juan de Velasco. Exacto, es que hay muchas cosas. O tus creencias están mal habituadas, mal cimentadas. Claro, como el héroe niño, ¿no? El héroe niño es como todos los... Steffi, ¿de qué murió Abdón Calderón? De fiebre amarilla. No, no. Con desintería en el hospital. Murió de diarrea en el hospital San Juan de Dios. En el que hoy es de... fiebre amarilla. ¿No? No. Murió de desintería. Una de las balas que le entró le perforó un intestino. O sea, de las 20, dos fueron realidades. Claro, porque murió con 20 balazos, con dos cañonazos y con la bandera así en a las faldas del Pichincha. Es que diciendo, el man también, ¿cómo va a coger la bandera? Con la boca. No. Es que es medio extraño, ¿no? Porque le volaron la izquierda y la pierna derecha y el brazo izquierdo le volaron. Entonces con el derecho, el man. Y dijo, otras cosas este se coge con la boca, ¿no? Claro. Otras astas. Sí. Ay, bueno, otros juramentos. Del pincho, ahí veo usted nomás. Es todo del pincho, pues, le coges con la boca, ¿o no? Hay que hacer de hacer. Hay que hacer de hacer. Hay que hacer de hacer. Tengo un compañero que es de Guayaquil, que siempre, estoy haciendo de hacer. No, mensajes por WhatsApp. No, pero eso no es nada. Yo tenía una amiga que la man decía, ahora en mi cumpleaños me voy a pintar el cabello. Ahora es tu cumpleaños, ahora en diciembre. Y uno asume eso, ¿no? Ahora. Ahora en diciembre. Ahora sí, creo que son de Guayaquil también, ¿no? ¿Qué cosa? El ahora voy a hacer esto. O sea, mira, ya ahorita con lo ya que estamos... Ya ahorita con todo lo que debamos, de todo, ¿no? Todos somos, todos contra todos. Cuando en Quito había quiteños. No, chachay, pues, de nosotros, qué frío. Chachay, qué frío es. El eterno quiteñazo. Soy de Quito. Bueno, acaba de llegar un nuevo integrante de Metafísica. Nuevo. Mucho gusto, soy nuevo. Les vamos a presentar. Un nuevo integrante que se une a la cabina, me estaba refiriendo. Muy buenas noches con todos los presentes. Disculpen. Llegó por quien llorabas. No, y esa será su percusión. ¿Qué pasa? Para que veas que tiene bien puestos los huevos. Tenemos dos huevos. Si en Venezuela hasta se especializa en eso. Así será. El chico de los huevos. ¿Qué le va contando usted cuántas veces riman las bolitas de Enrique? ¿Cuántas veces le calza eso? Ah, ya. Tengo los huevos en la mano. ¿Aló? Literal. Acaban de escuchar que la Steffi tiene los huevos de Pumba en la mano. Es que les cuento rapidito, ¿no? Yo trabajo en una empresa que es una electrónica. Que no hay como decir la marca porque aquí tienen prohibido, entonces ya asuman que electrónica. No, que el sistema, sistema operativo se llama WebOS. Entonces, desde el único smart con huevos. WebOS. El único smart con huevos. Ahí está. A ver, chicos, nos van a arreglar otro. Nos vamos con otro temita en vivo, pero ya ahora con percusión y sus huevos. Ahora sí con huevos. Vamos ahí. Bueno, este tema la compusimos para un amigo que se peleó con la mujer. Mírame, que el tiempo se nos va deprisa. Escúchame, que el tiempo se nos va y no vuelve. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones. Yo me quedo con mis canciones sin ti. Caminaré seguro por la pradera de tu olvido. Escucharé alguno de los consejos de mis amigos. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones. Yo me quedo con mis canciones sin ti. Es tan difícil poder olvidar y tan bonito poder recordar. ¿Dónde quedaron esas emociones? ¿Dónde vuelan esas pasiones? Y le pregunto a mi poesía y a las veces que fuiste mías, si es posible poder olvidar, si es tan bonito poder recordar. Pero recuerdo lo que hemos vivido y los momentos que hemos compartido. ¿Dónde ha quedado tu sonrisa y la mía en estos días de mi gran agonía? Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones. Yo me quedo con mis canciones sin ti. Mírame, que el tiempo se nos va deprisa. Escúchame, que el tiempo se nos va y no vuelve. Vean, no mames. Hablan, que no hay efecto. Pero ¿quién escribió esta canción? Él. ¿Y usted fue el del rompimiento? ¿Usted sentía mucho por su ¿O usted sentía mucho amor por la esposa de su por amigo? Por eso la cargo los huevos de las manos. Ah, ya. No, pero bien, la letra, muchachos. Con huevos. A ver, chicos, un dato importante. Nos están corrigiendo acá. Paulo Narváez, vocalista de Bataola, nos está viendo. Ah, caramba. Que no son léxicos, son jergas. Entonces hagamos una jerguita, pana, y nos vamos de parra por ahí. Una juerga. ¿Jerga? Sí, ¿no? Sí. Creo que son sinónimos. De todas maneras, hay que buscar en el diccionario. ¿Cómo que se llama? Paulo Narváez. Paulo, si tienes un diccionario, mándanos la captura del concepto de léxico, ¿te parece? Y del concepto de jerga. Y el concepto de jerga. Ya vemos lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Oye, esto de conseguir minuto cultural. De momento cultural. Bueno, quiero enviar unos saluditos a Miguel Amaya, Coco Lucero, Fernando Torres, Pato Gavilanes, Diana Paredes, Javier Ayala, Javier Navarro. Nosotros, Gustavo. ¿Cuántos tenemos, güey? Gustavo Leime. ¿Cuántos conectados? Eso es lo que dice el Michef.

lo que pasa es que mis hermanos estudiaron en el Colegio Mejía. Ah, caramba. Yo me escuché. Vaya. Se escuchó desde tus labios hasta la Guerra Fría, creo. Desde el Colegio Mejía. Y yo me sé lo desde el glorioso Colegio Mejía. Glorioso. Toda la vida. Bien, está. Bueno, no compadre. ¿De qué colegio eres tú? Yo, el San Fernando, loco. Bueno, nadie es perfecto, pero estamos bien. Bueno, él es del Montúfar, el baterista de Metafísica es del Montúfar y ven. MH. ¿Ven? No pasa nada. Ah, pero eso es una es una mala palabra, también decían para el colegio el MH. Bueno, y ahorita lo bueno es que ya todos los colegios es mixto, inclusive el Montúfar también es mixto. Siempre es mixto. Están entrando hombres. Oye, pero no, una pequeña bromita, después vayan a lanzar unas piedras de acá a la radio. No, verás, y justo algo que nosotros relacionamos, lamentablemente a nosotros nos dividieron las banderas y las camisetas. Ya llegas a la universidad y todo el mundo es compañero, todo el mundo es amigo. Mira, ¿y qué estudiaron ustedes en la universidad? Yo estoy estudiando Derecho. Ah, tenemos un abogado. Químico-biólogo. Bueno, yo estudié, bueno, terminé recién una licenciatura en música y también estudié Ingeniería Civil. Ah, caramba. Sí. No, pero está bien, muchachos. Y también cantamos. Y también cantan. Y también cantan. Y bueno, yo a David ya lo había escuchado. No me recuerdo cuántos temas tenía tu disco. El de sobrecito blanco. Exacto. Ese era cumple. Yo creo que fui el padre de la piratería, hermano. En serio. Grabó uno y quemó 100. No, verás, no, y literal, nos vendimos 3.000 discos. ¿Ya? Pero en esa época no habían los Princo, habían los discos Imation. ¿Ya? Que vendían ahí en el Espiral. Pero no teníamos plata para sacar las reproducciones en imprenta. ¿Ya? Así que nos hicimos una hojita de papel bond aplicando las buenas clases de dibujo técnico que daban antes y le creamos un sobre. Entonces a la central, creo que valía, no llegaba ni al centavo las copias, loco. Sacamos copias ahí a lo bruto, lo recortamos, los pegamos y era un sobrecito. De los sobres que hay hoy por hoy en los discos promocionales. Ah, usted fue el pionero de poner en eso para que no estorbe la cajita de plástico. No, en serio, yo vendía así. Hubieses creado tu marca y hubieses sido millonario. Hubiera patentado el sobre, ¿no? Claro, ya el que le copia, el que se sube al trolebús, a la Ecovía, claro. El que aquí está su dolarazo, usted cogía 10 centavos de ahí. Bueno, una de las canciones que tocábamos en esa época era para muchísimas chicas de muchos colegios. A ver, ¿cuál es la canción? ¿La romántica o la protesta? Para irme preparando. Aquí, chicos, estamos con David Chumay. Tus labios son mi poesía. Mi cantar, mi resumir de cada día. Tus besos los que escriben siempre la letra en mi canción. Y es que busco la manera de decirte todo lo que siento, lo que te he contado, lo que llevo dentro, lo que nace de este gran amor. Porque dejarte de nuevo, estás clavada en mi corazón. Mi alma, que ya es casi tuya, te agradece por existir, por lo que me ayudas. Y mi corazón, que late por ti, razón para existir. Y es que busco la manera de decirte todo lo que siento, lo que te he contado, lo que llevo dentro, lo que nace de este gran amor. Porque nunca podría dejarte de nuevo, estás clavada en mi corazón. Vean nomás, ¿cuántas del Simón Bolívar, cuántas del Espejo cayeron con él? Tres con este. ¡Ah, tío! Ya perdieron las cuentas. No, y sin chistes, o sea, antes mismo de sí tener una amistad con David, yo cuando estaba en cuarto curso, O sea, ya había escuchado, o sea, típico, ¿no? La canción del cigarrillo y el todo. El cigarrillo. Así. Ah, sí. Bueno, voy a tocar el cigarrillo. ¡Hola, Ana Gabriel! No, pues... La del compa del Mejía, sí. Claro, es la típica. Oye, pero es verdad que todo de la generación, todos se saben la canción El Cigarrillo. Yo me acuerdo que hay una canción, no me acuerdo el nombre, pero te preguntarás. Ah, esa. ¿Qué hago yo aquí? Ese es justo cuando. Lo que pasa es que tus labios le cantabas, ¿no? Tus labios y ya te hacías para. Ya venga, chapacá. Ibas al cardenal. Ibas luchando esos labios. Era toda una estrategia, sin temas. Pero lo que pasa es que después te terminaban, loco. Y como antes no había WhatsApp, no había Facebook, claro. No había ni celular. O sea, como varón. A la puerta y esperar que el papá salga, ¿no? Entonces, llegabas a la puerta y te tocaba ir como macho. Oye, nos están pidiendo el cigarrillo. Después. Martín Pando. Dice que con esa tuvo su primera novia. Vale. Así que agradecele a David que haya tenido novia, ¿no? Casi que no le dice con esa fue entonces, mi primera vez. Entonces era... No, pero ese es un momento... Ahí te parabas en la puertita y le cantabas. Te preguntarás... ¿Qué hago yo aquí? Te responderé, vine por ti. Te llamé una y mil noches sin saber nada de ti. Sabrás que el tiempo es corto y es así. Cigarrillo después de. O el cigarrillo venía después de la canción ya esperando a que salga. O el frío. Nos está diciendo Martín, saludos a David. Tocaba dedicar la letra por mensaje de texto, dicen. Jugando la culebrita, ¿no? Es más, yo una cartita que le escribí a mi novio, le puse. Una parte de tu libro, ¿no? Razón que está que canta, que ni se come, que se toma fotos y está transmitiendo en vivo. Transmite en vivo. Bueno, ese novio ya de estar casado, supongo. Y con hijos. La verdad no sé. En ese momento de la vida. Yo de visitar por el Facebook. No, para nada. Esas visitas rápidas de... Aquí está. Y de ahí borra el... ¿Cómo es el buscador? Borra. No, es que es más fácil, le mandas el link de YouTube y ya está. Te dijo esta canción. Pero bien, muchachos. Bueno, ustedes... lo que cantamos, no, sí. Solo es el clip de voz. Cantamos. Ay, no, me salió mal. Y le borras, así que. No, pues en esa época era bonito, lo más bonito que eran las fotos, loco. Ahí no sabías si salías bien o mal hasta que revelen la foto. No, y literal era así. El romanticismo igual. Verás, yo me acuerdo una época que se cambió un colegio a las tardes al Mejía. El Eugenio Espejo. No. Sí, ese mismo. Sí, el Eugenio Espejo. Verás, y no. Las bancas, o sea, nosotros para hacerte amigo de alguien de la tarde, tenía dejabas un papelito ahí, loco, y se demoraba, sin exagerarte, 2 semanas en que sepas el nombre. ¿Qué color te gusta? El siguiente día es de azul. Azul. Y han sido ambos hombres. Yo me acuerdo que sí, que mi hermano, que ahorita tiene 34 años, hacía eso con las chicas, ¿no? Y decía, me dejó la foto, por fin llegaba la casa. Se llama Brian. Ha sido la Kimberly. Vea, esa técnica no he sabido, ya es nueva para mí. Oye, no, ¿cuántos años tienes tú? Yo, 28 nomás, pero tampoco hacía eso, loco. 28 que no juega. Mal me parece. No, en nuestra generación. En San Fernando, aparte de rezar el rosario, ¿qué hacían? Se comían a las del Madena. Pregunten quién estaba en el Madena. Oh. A mí no. Nosotros somos muy polémicos. Cosas, ¿no? A mí no. Es que preguntan, uno hay que responder, pues no. Claro, a ver, chicos de los colegios, empiecen a escribir en las redes y pongan su colegio y su pregunta. A ver, ya. Mucha vaina también. A ver, tengo saluditos por acá. Para ti, dice Alabán Barruch, que no seas ingrato, David. Te está diciendo a ti, Pato Gavilanes. Saludos desde hasta Cuenca, desde Quito. Saludos. A Sergio Ortega Caná, un venezolano guapísimo. Ah, caramba. Henry Milo que está viendo el programa. Yo me pregunto si las venezolanas dirán así, un saludo a David Chumaño, un ecuatoriano guapísimo. Yo no creo, ¿no? Un ecuatoriano. Claro, un quiteño. Es que esa es la idiosincrasia. ¿Cómo se llama el pana de los Bataola? Bueno, Pablo Narváez. ¿Qué fue la captura? Esperando, pues loco, el habla serio. Esperando. Aunque sea como hace la mayoría de la gente, aunque sea Wikipedia, pues. No. En Google. O sea, si me corriges, corrígeme bien. Algo así. Claro, pues, o sea, vamos a hablar con fundamentos. Minuto cultural. No seamos polémicos. Fíjese como ser hoy. 22 de enero. Mentira. No, hoy es 24. Hoy es 24. Ya, 22 fue el domingo. Ya será 24. Ya. Ya nos fuimos al otro radio. Te está Alabán Barruch. No sé, ¿es tu amigo? Hola. Yo creo que ese pop está de más aquí. Bájale ese. Ah, ya. Ahí sí. ¿Qué dice, maestro? No te alcanzo a leer, pero dice, bueno. Dice, bueno, recuerdas compartir escenario junto a ti. Ah, chéverazo. Al pana roja, dice. A de cri, cri, cri, cri, cri. Eso fue cuando recién se inició en la guitarra, algo así de roja, dice. ¿No? Esta es la canción del preso, ¿no? Y cuando se acerca el carcelero. Ay, eso suena otra cosa, ¿no? ¿Qué? ¿A qué suena, señorita? Rechino de cama. Sea franca. Ah, ya. No sé por qué. Dicen que es mejor botar el colchón, ¿no? Dicen. Me contaron. Claro, algo así. Por suerte ya no estamos en un horario familiar, loco. Si no, por suerte. Por eso viene tarde. Disculpen, amigos, disculpen. Por favor, quiero mandar unos saluditos que están mandando aquí para David. A ver, para el amigo Garzón, un saludo para ti, tu papi, hermano. Para Rodrigo Albuja, para Brian y Navanda, por Dios, hermano, ya haz la tesis, gradúate, ya es hora, hermano. Para Paul Chimba, David Fuentes, Pablo Acosta, Alejo. Para la gente del Montúfar, que bueno, también es... Vaya bien, ¿no? También le gusta... Oye, una barrita del Montúfar. Una barrita. A ver. ¡Lechero! ¡Lechero! A ver, respeten. El grito podría ser. A ver. Por el colegio, Montúfar, por el Montúfar, señor. Ahora y siempre, sí, señores, nos llamamos con justicia y con razón. Y es porque mucho valemos y nos sobra el corazón. M.O. Mon. T.U. Tuf. F.A. Far. Montúfar, señor. Yo me sabía otra. ¿Del Montúfar? Era del Mejía. Toda la vida. Por el río Guayabamba, un burrito va pasando y el burrito va diciendo: Montúfar. Eso. Otra. A ver, ¿qué será? En los Andes se oye un grito, retumbar con emoción. Es la barra del Montúfar. Barra, sí, señor. Por el colegio, Montúfar. Por el Montúfar, señor. Ahora y siempre. Sí, señores, nos llamamos con justicia y con razón. Y es porque mucho valemos y nos sobra el corazón. Ya. Ahí está bien, ya. Y el otro, ay. Solo les faltó quien lanza más duro la piedra. Los del Mejía, pero... ¿Qué colegio lleva más presos? ¿Alguna vez así? Bueno, a ver, ahora hablemos. ¿Qué colegios tienen más laboratorios de química implementados? ¿Qué opina? A ver. Ah, se queda frío porque ni le daban química en San Fernando. Los... ¿No? Es que él estudió sociales. Claro, yo soy social. Yo estudié sociales y me dieron química hasta cuarto curso. Así días. Les ven las caras de algunos. Yo soy la digna estudiante de bachillerato. Internacional. Ciencias generales. ¿Ah? No. ¿Y eso de qué te sirvió en la vida? De absolutamente. Le dieron de... No, sí me ha servido. ¿En qué te utilizas la química? ¿Sabes qué? en la vida. Oye, yo seguí medicina. Una mujer necesita saber qué componente tiene el polvo. Pues, la síntesis del colesterol y todo eso. Yo la química, la síntesis de las proteínas, metabolismo de las proteínas, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los grasos. ¿En el colegio te enseñaban a hacer jabón? ¿Te enseñaban a hacer champú? ¿Y haces? A destilar el... No, porque compras, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué te sirve la vida? Hace de comprar. Acá no es como que me digas, yo aprendí a hacer gel, sí, pero compro René Charlot. Vea, pero hermano, cuando se acaba el gel, recurrimos al limón, pues, loco. Entonces, ¿sí o no? Pues desodorante también. Cuando se acaba el desodorante, el limoncito, porque sabes, claro, que el limón tenía propiedades específicas. Claro, que mata el tufo. Oye, pero yo puedo decir que me sirvió la química, porque ahora me para mí... Me enamoré de mi profesor. No. Para mis tratamientos de cabello, ahora yo lo utilizo. Mezclo diferentes productos. Tiene un cargador de Samsung. Mezclo diferentes productos. Entonces ya pues tengo el cabello que tengo ahora. A pesar de lo desteñido y de colorado que tengo. El hecho de que se ponga aguacate no es que sepa química. No me pongo aguacate. Eso sonó muy discriminatorio. Oye, no. Ahora te votan como el periodista de Tulcámara. ¿Cree? No, una bromita nomás, muchachos. Estamos en un espacio estamos ameno. Estamos en un espacio ameno. Y relajado. Oye, perdón por cortarles. ¿A quién? A ustedes. ¿Por qué nos está preguntando qué opinas del Colegio Mejía ahora, al Mejía del 2012? Bueno, todos los colegios, absolutamente todos los colegios son muy respetables porque la mejor época va a ser la nuestra. Yo te digo porque cuando yo estaba como estudiante, a mí me decían los egresados de los 80, los que vivieron la época de represión de León Febres Cordero, los que vivieron una dictadura de los militares, para ellos era su mejor época. Los que egresaron del año 40, los que se fueron, el pelotón Mejía, que fue el primer grupo de estudiantes que salió para la guerra del 40, cuando tuvimos la guerra con cuando nos robaron todo eso los peruanos, salió del Instituto Nacional Mejía y... Para cada uno nuestra época es la mejor, porque la época del colegio es donde haces tus amigos de toda la vida. Así que el colegio no lo hace en la infraestructura, no lo hace la tradición, no lo hacen los profesores. El colegio lo hacen los estudiantes y es hoy, para todos los colegios. Si es que me preguntas qué opino del colegio de hoy, o sea, sigue siendo el Mejía y no hay nada más. Y siempre lo va a ser. Así como siempre va a ser el Juan Montalvo, siempre va a ser el Montúfar, siempre va a ser la gloriosa Universidad Central, de quienes venimos con esta formación. O sea, ya estamos en una época en que debemos de dejar de pelear por los colegios, oirás. Y él sigue, Montúfar, señor. A ver, ¿y acá? ¿En qué colegio se graduó? Yo me gradué en un colegio muy, muy, muy poco conocido. Yo me gradué en el Jim Irving. Saludos a Rubén Torres, director del colegio. Todavía es actual. Muy poco conocido ya. ¿Por qué le conoce? No, lo que pasa es que yo estudié en la escuelita en la Jim Irving. No. Como mis hermanos, así ya. Un poquito más conocido que el billete de a miles. ¿Qué? Pero un poquito más. Pero en cambio ya nos vamos a otro polo. Es un colegio cristiano. Exacto, eso ya. ¿Y? Te enseñan. O sea, te enseñan a leer la Biblia, te dan versículos. ¿No se supone que tu Dios y mi Dios es el mismo? Depende, si eres budista, no. Ah, no, pero bueno. No me refiero al Dios, me refiero a la educación, porque en el México y el Montúfar no te van a dar ética ni valores. No, ni, si te dan, ni de hecho yo recibí ni religión. Yo recibí religión, filosofía, ética y te daban una vaina lógica. Más. Inclusive te hacían estudiar el manual de Carreño, pues loco. Psicología, claro. Para que seas un caballero. No, sí, mi profesor siempre decía, Carreño no hubiera escrito el libro si venía a comer cangrejos acá al Ecuador, loco. Ajá. Ahí se acaba todo. El manual de Carreño es muy interesante, léalo, por Dios, hay algunos que no saben ni y lo que es. Y coincidencias de la vida, a mí en tercer curso un licenciado de química me mandó a leer Carreño. Para que vean. Me mandó a leer, dice. Me mandó a leer. Yo quiero mandar un saludo a mi profesor de matemática de cuarto curso. Ya será doctor, creo, o PhD, no sé. Estudiando ya. No, si ese man estudiaba por todo, loco. Entonces ya se jubiló ya. Le conocí de licenciado y cuando salí ya era doctor, ya de ser PhD, loco. Bueno, a mi profe de matemáticas del Colegio Mejía le dedico esta entrevista de la música, así se vive. ¿Ve? No. Bueno, muchachos, vamos con su canción. A ver, con su himno, con que su quieres himno. ¿Qué quieres escuchar de Tabaco? Es que por eso. Es por eso, pues ya se nos acorta el tiempo, ver, muchachos. Vamos a hagamos una cosa. Oye, ya han sido 10 para las 9. Tocan el cigarrillo y al final el himno de los Mejías. No, ahí sí te clausuran la radio. Claro, no puedes. Deje así. El tabaco. Bueno, primerito queremos presentar el tema que estamos haciendo todo este mes, la gira de medios. La Guerra Fría, para todas esas parejas que no se entienden. Si te ayuda en algo, no me encuentro bien. No creas que es fácil salir de este edén, pero tal vez vas a mí como un recuerdo, como un secreto de tu voz. Sobran las palabras en esta canción. Nunca hay vencedores en las cosas del amor, pero tal vez vuelvas a mí como esa amiga. Siempre quise descubrir, tú no te irás, yo me iré en esta procesión, cargando mi dolor. Empieza aquí la guerra fría entre los dos, y más motivos que un par de críos. Si te ayuda en algo, no me encuentro bien, pero tal vez vuelvas a mí, vuelvas hacia ti. La promoción de medios que andan haciendo. Ese es uno de sus nuevos temas. ¿Cómo se llama el disco? La Guerra Fría se llama. ¿Y cuántos temas tiene su disco? ¿Es solo se llama la canción La Guerra Fría, el tema, que parte no entiende? ¿Y el disco? ¿No hay la disco? Guerra Fría. ¿Que no hay disco? No hay disco, ya. Bueno, chicos, nos despedimos y terminen ustedes con la canción. El himno de su tabaco. Bueno, la cancioncita va a ir, la canción que grabamos hace muchísimo tiempo. Ha recibido algunos premios durante todo este tiempo el tema, y para nosotros es grato volver a estar aquí en la Casa de la Cultura. La sonamos aquí por primera vez y todo este espacio para nosotros tiene gratos recuerdos. Quiero enviar un saludo, no sé si todavía está aquí Beatriz Fuentes. Ella fue una de las primeras que me entrevistó. Sí, y bueno, algún rato te visitaremos en tu programa también. Ok, chicos, lastimosamente nos tenemos que despedir rapidito, porfa, para que puedan tocar la última Bueno, yo canción. Quiero enviar un saludo a mis compañeros de trabajo, que siempre han estado apoyándome igual. Yo sé que ustedes deben estar escuchando en este momento. Muchas gracias, chicos. Y bueno, eso sería de mi parte, chicos, y que tengan una buena noche todos. Esto fue Metafísica. Bueno, ahora es Darío. Bueno, muy buenas noches con todos. Porque tú me lo pediste. No, quería mandar un saludo bueno para toda la gente de la universidad, para los compañeros, para los profesores. Muchas gracias porque gracias a ustedes es que nosotros seguimos metiendo ñeque con David y Metafísica. Así que tengan una bonita noche y esto es Tu Recuerdo en un Cigarrillo. Bueno, chicos, nos despedimos. Yo soy Steffi Catherine. Nos vemos el próximo martes y con mi compañero Antonio Betancourt. Tengan ustedes muy, pero muy buena semana. Disfruten mucho. Si beban, no tomen. Si beben, no conduzcan. Y si conduzcan, no tomen. Ok, chicos, nos vemos el próximo martes y los dejamos con el cigarrillo. Gracias. De la Metafísica Popular. Buena semana, muchachos. Cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber, quiero describirte en mil canciones, con mil sueños ser dibujante y plasmarte en un papel. Como un sol callado que no habla con palabras, pero deja.